mar. Una vez Bolivia tuvo salida al mar. Una cinta que recorría 400 kilómetros de costas. 120.000 kilómetros cuadrados. La Guerra del Pacífico marcó definitivamente la relación entre tres países hermanos. La vocación expansionista de Chile se topó con la confusa geografía limítrofe que mantenía con Bolivia. Hola, Pepe. Acá Juanjo Villalba, desde la provincia de Córdoba, República Argentina. Estamos hablando con usted, haciendo una entrevista exclusiva. Le damos nuestro agradecimiento por darnos unos minutos para hablar con usted. Bueno, Pepe, primero, bueno, de vuelta, renovar el agradecimiento y, bueno, contarle a la audiencia que queremos charlar con usted y también conocer cuál es su punto de vista con respecto a la realidad internacional y sobre todo latinoamericana que estamos atravesando y ponernos al día, siendo hoy viernes 23 de junio de este 2023. Es un enorme orgullo poder hablar con usted con la trayectoria que tiene. Bien, amigo. Bueno, Pepe. Nosotros acá formamos parte de una red de medios comunitarios, que es la red de radios rurales y también del Foro Argentino de Radios Comunitaria. Y queremos empezar la charla preguntándole cómo está viendo la situación de los medios de comunicación y la relación con la sociedad latinoamericana. Por ahí, desde Argentina, vemos que hay como una actuación similar en todos los países, ¿no? ¿Cómo concentran la información? ¿Cuál es el rumbo de todo esto? Bueno, naturalmente, hay problemas que son de nuestra época. La economía crece y crece, no puede parar. Y ese crecimiento nos trae algunos beneficios importantes. La gente vive más, hay más comodidades. Pero es indudable que hay una concentración enorme de la riqueza y que desde el punto de vista técnico se puede definir con toda la rama cada vez más concentrada. En el caso de los medios, bueno, existen organizaciones que se expanden, que crecen, que tienen un poder económico muy importante, que compran de los chicos que quedan por un grupo de capital. Y entonces, porque acá en los hechos la libertad de la gente, sino por el contrario. Aparecen grandes grupos de comunicación con un poder económico alucinante y eso le va complicando cada vez más a las comunicaciones locales, a los medios de comunicaciones más pequeños, que desde el punto de vista económico a veces se ven con enormes dificultades. Y esto se tiende a dar en casi todas las ramas de la economía. Al fin y al cabo, estas son empresas y esto lo vemos. Por ejemplo, aparecen cadenas de almacenes. Son verdaderos empresas de carácter colosal, con un poder de compra y se le van creando cada vez mayores cantidades de dificultades a los comercios de barrio, a los comercios familiares. Y esto pasa con la ferretería, y pasa con la panadería, y tiende a pasar ahí. La multiplicación del capital va trayendo también una política en los hechos de concentración. Tal vez esta es una de las leyes teóricas viejas de la economía que se ve con mayor claridad. Y creo que este proceso tiende a continuar. Entonces, más es una característica de la época. Le veo otro fenómeno que aparece. Sí. Que estamos en un cambio de época. Ajá. Es decir, hasta ahora el capital ha sido muy importante, pero cada día que pase junto al capital, el conocimiento es más y más y más importante. Y esto le está creando unos desafíos a nuestras sociedades. El trabajador que no tenga una capacitación le va a ser cada vez más difícil. Porque inevitablemente este proceso se sigue dando. Y estamos en una época donde hay un tiempo que da la impresión que se va, pero el otro todavía no llegó. Por lo tanto, es un tiempo crítico, con muchos sobresaltos y seguramente con muchas angustias. Y porque la aparición es que hasta hoy estábamos acostumbrados que las máquinas sustituyeran las manos del hombre, las piernas de la humanidad. Sí. Las sustituyeran las manos, los brazos, la fuerza. Pero empiezan a aparecer máquinas que sustituyen el cerebro. Y esto no lo teníamos. No quiere decir que sea el fin de la humanidad ni nada por el estilo. Porque es probable que en muchos aspectos va a haber máquinas que piensan mucho más rápido que los humanos. Por ejemplo, para sacar cuenta. Sí. El problema es que las máquinas nunca van a sentir, nunca van a soñar, nunca van a tener ira, nunca van a tener amor, nunca van a tener odio. Es decir, esas peculiaridades de la vida que no son propias de las cosas inertes. ¿Qué es la cuestión? Que estos saltos de la inteligencia humana, el progreso tecnológico, sirvan, terminemos esclavizados de las máquinas. El gran problema que tenemos por delante. ¿Para quién trabajan las máquinas? ¿Si para servir a los humanos o los humanos trabajamos para sostener a los dueños de las máquinas? Son problemas que yo por mi edad no puedo descifrar, pero están en el mundo que viene ahí, a la vuelta de la esquina, mucho más rápido de lo que parece. Porque hace 20 años podíamos soñar que cada pibe anduviera con un celular o dos. Y hoy prácticamente hay celulares que gente. Estamos hablando con Pepe Mujica. Pepe, quería, bueno, haciendo un repaso, formó parte de un ciclo en donde estuvo Correa en Ecuador. Bueno, Lula está nuevamente en Brasil, pero estuvo Lula, Néstor en Argentina, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia. ¿Cuán diferente es la realidad latinoamericana de aquel momento al hoy, a la actualidad? Bueno, el tiempo pasa, ese río se me ha grabado. El problema está, y para defender nuestros intereses, que vienen muy atrás de nosotros, como descendientes, y diría que pagamos nuestra independencia política, la pagamos con una dependencia económica. Es más comercial con el Canal de la Mancha, con Inglaterra y Francia, que entre nosotros. Y nos expandimos hacia afuera y no hacia adentro del continente. Faltó una clase media importante que fue la que ayudó a industrializar allá, y acá se vivía de la importación. Importábamos hasta el vino y la cerveza que venía de Dublín. Nuestra aristocracia importaba los pianos de cola, pero nuestra pequeña industria desaparecieron cuando vino la avalancha de cosas más baratas de Inglaterra y de Francia. Dejamos de usar los ponchos tucumanos y perdimos la industria textil y así. Y vamos corriendo de atrás, siempre. Ahora vendemos un barco de soya, nos pagan un cajón de teléfono. Y en ese cambio siempre perdemos valor. Bueno, nos cuesta mucho juntarnos para defendernos. Y este es un problema que no hemos logrado superar y que tal vez es la tarea pendiente más importante que hay por delante para las nuevas generaciones. Hay que ver lo que nos pasó con el COVID. Somos 6-7% de la población del mundo, pero pusimos el 30% de los muertos. Y no una sola reunión de presidentes o de cancilleres para sacar una política y apretar el gañote a las empresas farmacéuticas para decirle: vamos a compartir la patente y la vacuna, porque acá en América Latina había por lo menos 5 países que pueden fabricar vacunas, pero precisábamos el conocimiento. Y fue más importante el secreto, mantenerlo, que repartirlo, y no hicimos nada. No nos juntamos, cada país salió, revolvió el poncho y salió como pudo. Por lo tanto, demoramos mucho en vacunar y eso nos costó muchas vidas que podíamos haber evitado. No digo esto en sentido crítico, digo para aprender. No podemos ser tan bobos. Creo que tenemos que juntarnos a pesar de cualquier diferencia y hacer planteos de carácter continental, porque de a país estamos fritos. Hay una sensación de que el pensamiento, como dicen en general, de derecha o conservador, gana terreno. Lula pudo ganar en Brasil asumando a alguien que en otro momento fue opositor, y surgen más ideas tendientes al fascismo. ¿Por qué se corre un continente que viene de gobiernos populares a un sector, a una parte que va contra esos derechos adquiridos históricamente? ¿Por qué cree que pasa este fenómeno? Yo creo que hay fenómenos complejos. Primero, que hay una cultura demandante. El capitalismo en esta etapa nos ha tratado de transformarnos a todos en prominentes compradores. Necesita que estemos consumiendo y tenemos una gran ansiedad subjetiva adentro. Entonces, se está votando en contra de lo que hay, sin tener claro a favor de lo que, porque la gente quiere más y quiere más. Y aunque tenga, quiere más. Y siempre está mal. Y la culpa es del gobierno. Y los estados cada vez son más débiles. El Estado Nacional en el que estamos educados cada vez más débiles, porque han aparecido poderes internacionales. Por eso les decía que cambiaba. Estábamos en un cambio de época, que tiene mucho más fuerza que lo que son nuestros estados. Hay como una evolución a que nuestros estados se transformen en poderes municipales, pero todo lo gordo se está cocinando de afuera y no tenemos participación. Por eso, amigos, cuando se junta el G7 o el G20 y toman decisiones, no nos consultan para nada, pero esas decisiones después determinan nuestra vida y parte de nuestras frustraciones. Porque es lógico que el mundo rico defienda sus intereses. Lo que no es lógico es que nosotros seamos tan bobos y tengamos tanta dificultad para juntarnos y pelear por nuestros propios intereses. Y como acá nadie se salva solo, no podemos entender que tenemos que juntarnos mucho más. Este es un problema cruel de nuestra América. Y bueno, tendremos que sufrir para aprender. Es un panorama bastante pesimista el que nos plantea y que nos comparte Pepe. No soy pesimista. Soy realista. Porque no se puede andar toda la vida lloriqueando o echándole las culpas a otro de las cosas, de los problemas que son nuestros. porque si no nos juntamos, si los gobiernos de América Latina no tienen capacidad de juntarse, por ejemplo, no podemos comerciar. ¿Y por qué no nos ponemos a comerciar con nuestras monedas? Y los bancos centrales hacen el arbitraje. ¿Y por qué no arreglamos los problemas de empalmar nuestras energías eléctricas? ¿Y por qué no tenemos políticas de infraestructura comunes? ¿Por qué no componemos, no tratamos de construir mucho más una comunidad? ¿Por qué? Por ejemplo, le voy a poner un caso. Ahora vienen desesperados por el litio. Sí. Precisan litio. Lo más lógico sería que la Argentina, Chile y Bolivia, que tienen litio, se pongan de acuerdo y tengan una política en común y no que sean el papel de la pavota, que compitan unos con otros, donde le terminamos haciendo el caldo gordo para afuera y nosotros lo que necesitamos, que en lugar de vender el litio, salgan baterías hechas de para darle trabajo a nuestra gente y prosperidad, pero para eso tenemos que tener una política común, si no nos pillamos la manguera entre nosotros. ¿Se entendió? Sí, sí. Se crearon instrumentos como la CELAC, el UNASUR. No, pero los instrumentos nos sobran. Lo que tenemos que ponerle fuerza política atrás. Yeah. Y no, la CELAC quiso sacar una declaración de que había que institucionalizarla en Buenos Aires y hubo dos países que no se le ocurrió y ahí quedamos bobeta. Si nos vamos a mover por el consenso, todo está de acuerdo, no hacemos nada. Tenemos que ser flexibles. El que quiera, los que se quieran juntar y sacar políticas, que la saquen. Y el que no, lo esperamos. Y a la vuelta de la historia, porque hemos sido tan pavos, nos quedamos sin UNASUR, porque no nos podíamos poner de acuerdo en quién iba a ser el presidente. Eso es una bobada. Y así tenemos que darnos cuenta que las disputas entre nosotros terminan debilitándonos. Está bueno lo que dice. Y por otro lado, por ejemplo, bueno, el Papa, hay una gran parte del mundo católica, cristiana, el Papa es argentino. Desde acá, muchos medios, volviendo al tema de los medios, cuestionan algunas expresiones del Papa, tildan de peronista. ¿Hay algún tipo de rol que pueda asumir o esperar de la figura del Papa? Como un actor político en estos diferentes escenarios. La fuerza del Papa y la influencia que puede tener a través del mundo cristiano es a mí me genera mucho respeto. No soy creyente, pero lo respeto mucho y creo que sus mensajes son en general de concordia por nuestros problemas de la gente más débil, de la gente más golpeada. Bueno, puede ser que a algunos no les guste, esas son parte de las contradicciones de nuestra época. Estamos hablando con Pepe Mujica, le recordamos a la audiencia. Pepe, se habla de un hacer futuro, de un Pepe Mujica con las juventudes latinoamericanas. Y bueno, como para ir también marcando ciertas consignas, nosotros también estamos ligados a los movimientos sociales, los movimientos populares. ¿Qué tan presente quedan algunas consignas de toda la historia como tierra, techo y trabajo? Yo lo que le quiero pedir a las nuevas generaciones, a los trabajadores jóvenes, a los estudiantes universitarios, a las mujeres jóvenes que tienen tanta influencia, que se preocupen por la construcción de una comunidad en nuestra América, que no solo somos países, somos un continente, y que, como decía Martín Fierro, la disputa entre los hermanos nos debilitan, y tenemos que aprender a caminar juntos y hacer cosas juntas para defendernos, porque si no, no existimos en el mundo rico de hoy. El mundo rico tiene los países desarrollados y tiene los países que estamos en desarrollo, como nosotros. Nosotros tenemos intereses comunes. Tenemos que juntarnos mucho más. Tenemos que intercambiar nuestros estudiantes, tenemos que juntar nuestra infraestructura, nuestras líneas eléctricas. tenemos que hacer planes de crecimiento que sean complementarios. Tenemos que aumentar el comercio entre nosotros. Todo lo que podamos y facilitarlo. No puede ser que cada aduana de América Latina tiene un reglamento. Tenemos que aprender a intercambiar con nuestras monedas y no depender del dólar. Ser capaces de trocar valor. En definitiva, porque nadie nos va a regalar el desarrollo. Y eso significa un cambio cultural y un cambio de educación. Los argentinos tienen que entender que son americanos, y lo propio los brasileños, que tenemos países, pero que el continente como tal se tiene que manifestar y tenemos que encontrar que frente al... Porque el capital financiero no tiene frontera, porque los virus no tienen frontera, porque los problemas que se nos vienen encima no tienen frontera y tenemos que darnos cuenta que los tenemos que enfrentar con inteligencia, juntándonos, porque si no, al contrario, nos debilitamos. Y hay que crear esa cultura de que no se pierde soberanía, que es al revés, la única manera de sostener un poco de soberanía, porque existen hoy fuerzas de capital que superan a nuestro PBI. Me quedé asustado un poco cuando en Suiza se juntaron dos bancos que tienen más PBI que Suiza. Entonces, hay monstruos internacionales desde el punto de vista económico que no tienen bandera, que no tienen paz, pero están operando. Para enfrentar esa realidad tenemos que mejorar nuestra relación. Creo que es un trabajo de las nuevas generaciones. Es un trabajo de entender a los jóvenes porque el mundo se está globalizando. Y a pesar de las contradicciones, es inevitable. Esa es nuestra preocupación y nuestra batalla de hoy. Pedirle a los jóvenes que hablen de la integración y de la colaboración de América Latina, estén donde estén, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las universidades. Necesitamos símbolos que nos identifican. Nos pusieron América Latina, le pusieron de afuera. Uh-huh. Sí, sí. Pero resulta que sí, tenemos emigrantes que son latinos y dejamos los indios afuera. Dejamos los autóctonos, los nacidos acá, que estaban, quedan para afuera. Y los que trajimos de esclavos de África quedan para afuera. Tenemos que inventar hasta un nombre para nosotros, pero puesto por nosotros. Necesitamos símbolos que nos identifiquen. Para ser mayores de edad, no lo que nos imponen de afuera, porque somos hijos del colonialismo y tenemos que despertar. Esta es una larga batalla. En estos días vamos a hablar, le vamos a tirar algunas ideas. Tenemos que tener hasta una fecha y un himno de todos los americanos para que, ¿sabes qué? Para que en las escuelas, cada cual en su lengua nativa, en castellano uno, en portugués es otro, en quechua, en aymara, lo que fue, en guaraní. Ese día en toda América Latina hablemos de la comunidad de América Latina, de la hermandad de nuestros pueblos, de nuestro origen común y de nuestro desafío en común para enfrentar las dificultades del mundo. Porque si no creamos esa cultura, hasta ahora la integración fue el sueño de hombre importante. Recuerdo que el viejo Perón dijo: el siglo que viene nos encontrará unido o vencido. Y muchos antes que él, otros también lo pensaron. Pero si los pueblos no aprenden abajo, si estas ideas no tienen pueblo atrás, nunca se van a concretar. Porque no alcanza con las cumbres, no alcanza con los organismos burocráticos. Los pueblos hay que hacerle entender que la manera de defenderse los débiles es juntándose para ser más fuerte. Y bueno, eso va a costar mucho, pero es una batalla hermosa para la gente joven. Bueno, Pepe Mujica, hablando en clave continental, en clave de pueblo, en unidad de pueblo, estamos hablando con él y ya creo que estamos llegando al límite del tiempo establecido para poder charlar en esta siesta. Acá en Argentina son las 3:30. Pepe Mujica, la última. También uno de los espacios de disputa que se está discutiendo, por lo menos en Argentina, es la calle. Hay que tener la calle también desde el pueblo. Sí, por supuesto. Por supuesto que lo que no anda en la calle, lo que no camina con las mujeres y los hombres comunes, lo que no entienden, no se da. Porque la verdadera causa no la hacen los grandes caudillos, los grandes nombres. Los grandes nombres tienen papel si tienen atrás una gran fila india. Si no, no pasa nada. Lo que da la fuerza es el convencimiento de la multitud. Y la, por eso le ruego a los jóvenes del continente, los que puedan llegar, no se queden quietos, porque esto es parte del porvenir y tiene que ver con el mundo que va a venir. Hay que mirar un poco al mundo. ¿Ustedes creen que nuestros paisitos pueden negociar en el largo plazo con un continente como China o como con la India, que tiene 3 veces más población que toda América Latina? ¿Ustedes creen que podemos enfrentar los desafíos con Europa, con lo que signifique la ventaja que nos llevan, o con Estados Unidos? Somos unos tontos si no nos damos cuenta que tenemos que mirar hacia las entrañas de nuestro continente y que tenemos que luchar por suturar la deuda social que tenemos con los pobres y los olvidados de nuestra América. Todos los olvidados de nuestra América. Y esto corre para los argentinos, para los uruguayos, para los brasileros, para los colombianos, para todos estos problemas los tenemos todos. Juntemos nuestras penas para encontrar un poco de porvenir. No somos tan pobres, somos el continente, uno de los continentes probablemente más rico del mundo. La Amazonia son 8 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales depende el equilibrio de la naturaleza y de la vida humana. El problema de la Amazonia es de todos nosotros. No hay lluvias en la Amazonia. Estamos unidos hasta por el dolor. Por eso tenemos que agrandar la visión de lo que tenemos. Y sé que va a costar. Y quiero plantearle a los jóvenes de nuestra América Latina que tenemos que estar más juntos para podernos evitar de ser vencidos y podernos desarrollar. Tengan fe y hasta siempre. Y gracias. Hasta siempre, Pepe. Muchas gracias por los minutos. Y le agradecemos mucho esta entrevista. Bueno, ahí con Pepe Mujica, expresidente de Uruguay del 2010 al 2015.